Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Radio Frenadeso, la voz del pueblo. Y el día de hoy los saluda Ernesto Rojas, presentándoles un poquito más sobre lo que está ocurriendo a las afueras del campamento de la Unión Indígena Campesina y de la Unión Campesina Panameña, que son organizaciones ambas de compañeros solidarios indígenas y campesinos de diferentes partes de Panamá. Y que bueno, estas dos organizaciones, vale la pena recordar, que son parte del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá, el Frenadeso. El día de hoy tenemos con nosotros a Teófila Zambrano, de la Unión Indígena Campesina de Veraguas, asimismo a la compañera Hilda Martínez, de la Unión Indígena Campesina de Veraguas también, a Saturnino González, también de la misma organización, y Saturnino Rodríguez, quien aparte de ser el coordinador de Frenadeso a nivel nacional, también es miembro de la Unión Campesina Panameña. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes, gracias. Bueno, pues antes que nada, darle la bienvenida, felicitarlos por este gran esfuerzo que están haciendo. Estamos viendo que en la plaza, como pudieron, se instalaron, ¿no? Con ahora nos llovió un poquito, estaba chispeando, pero bueno, estamos viendo que la reacción de la gente me parece que es correcta, que es bien, se acerca la gente a preguntar. ¿Ustedes cómo han visto por allá? Y el objetivo de esto es darle a conocer al pueblo en general de los problemas que vivimos y que eso también afecta acá en la capital. Claro, Teófila, y sobre todo también es importante que la gente vea esta realidad, ¿no? Que muchas veces creemos que está tan alejada porque no la vemos, ¿no? Estamos inmersos aquí en la ciudad, en nuestro trabajo, en los mismos problemas, que no sabemos qué es lo que pasa en otras partes del interior del país. Y platícanos un poquito, Hilda, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Desde dónde viniste? ¿Desde dónde vienes? ¿Qué has hecho ahorita aquí en el campamento? ¿Qué te pregunta la gente? Bueno, sí, buenas tardes. Yo vengo de Santa Catarina, la Mesa de Veraguas. El problema nosotros es una cantera en el río San Pablo. Y no solamente eso, sino que también las represas hidroeléctricas que están en la parte de arriba también contaminan y afectan nuestro río. Me ha parecido muy bien, es la primera vez que comparto con este grupo y lo siento parte de mi familia. Las personas se acercan a preguntar, incluso a comprar la miel que se está vendiendo, que de por cierto fuimos a una emisora también y nos recibieron, nos atendieron y también compraron la miel. Sí, están promocionando. Sí, sí, muchas personas y por el camino por todas partes, y así que me siento bien. A pesar de que es difícil dejar mis hijos, dejar mi familia por tantos días, pero creo que vale la pena hacerle saber al pueblo panameño que esto no es nada, no es juego, esto es algo bien serio, porque no solamente los campesinos nos vamos a sentir afectados, sino también el país panameño, porque el río San Pablo es turista, es algo turístico. Ahí pasan los que vienen de casi de todos los países, pasan por la Interamericana y pasan al río San Pablo a bañarse, a disfrutar del río, y si se sigue contaminando, ya eso no va a pasar. Claro, no, es un problema, como decía Saturnino en la mañana de ayer, en la rueda de prensa, es un problema social, no es un problema únicamente de los campesinos y los compañeros indígenas, ¿no? De estos lugares. Pero bueno, antes de entrar de lleno a este tema, también está con nosotros Saturnino González. Saturnino, cuéntanos un poquito de la miel que estaba comentando Hilda, esto de que están promocionando esta miel, ¿qué, de dónde viene esta miel? ¿Cómo la hacen? Tienes una botella aquí enfrente en la mesa de los compañeros que no la pueden ver, pero es una botella muy bonita y grande y bien bonita la miel, parece. Barata. Sí. Y barata, dice. Sí, gracias por la oportunidad que se nos brinda en este espacio, y queremos pues manifestar a la faz del país y del mundo nuestro producto, que es la miel de abeja. En este caso es un producto realmente natural, no ha sufrido ningún proceso químico ni de cocinado ni nada, porque para nosotros es de conocimiento que al hacer algún procedimiento químico o de cocido pierde propiedades nutritivas y de medicinales, ¿no? Ya no es original. Ya no es original, exactamente. Orgánico. O sea, que vamos a decir que la miel que traen es orgánica. Es orgánica, exactamente. Sí. Bueno, se obtiene, esta básicamente viene del área de Las Palmas de Veragua, se obtiene bajo proceso manual, se tiene la cosecha dos veces al año. El volumen de producción varía un poco de la cantidad de bosque, la disponibilidad de bosque que tengamos alrededor de donde está ubicada la miel, la colmena. Y en realidad, bueno, hasta ahora hemos tenido buenos resultados. Es un producto que, como dice la compañera, es barato, es muy natural, es originario. Y es una forma también de nosotros demostrar desde nuestro lugar donde vivimos de que es un producto que se obtiene sin afectar mayormente la naturaleza, el agua, los bosques, y nosotros también como humanos pues obtenemos un resultado muy positivo de ello, y creemos que es un proyecto muy sustentable y que realmente es sostenible. Y que aparte que es orgánico, mencionar que el producto en sí como tal, la miel, tiene varios componentes que son buenos para la salud, ¿no? Me parece que entre ellos te hace bien para el sistema respiratorio, para la sangre, en fin, todo esto. Pero lo más importante es que los campesinos y los indígenas se han organizado para hacer esto un modo de autofinanciamiento. Eso es lo que traen aquí, eso es por lo que están vendiendo. Sí, ¿no? Exactamente. Toda persona que hasta el momento pues ha comprado este producto está cooperando y se está haciendo solidario con nuestra actividad que tenemos en el campamento, porque esto es parte del recurso que nos va a servir para sufragar gastos que tenemos ahorita en el campamento, porque realmente este tipo de esfuerzo nadie lo financia, nadie da apoyo económico así por su propia voluntad, y le agradecemos a la gente que hasta ahora nos ha apoyado en eso, y todo aquel que tenga la buena intención de hacerlo, de que le agradecemos infinitamente ese apoyo. Perfecto, vamos a estar platicando un poquito más de la miel, y bueno, vamos a platicar también con Saturnino Rodríguez, quien es el coordinador de Frenadeso a nivel nacional. Pero esto lo vamos a hacer regresando de una pausa. Amigos, los invitamos a seguir escuchando Radio Frenadeso y regresamos en un momento. El siguiente, su cédula de identidad, la huella aquí. Tome su boleta, entre a votar detrás de esa cortina y vuelva dentro de 5 años. Basta, no más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Frenadeso. Bueno, y regresamos. Estamos en este momento, para los que nos están escuchando, con Teófila Zambrano, Hilda Martínez, Saturnino González de la Unión Indígena Campesina de Veraguas y Saturnino Rodríguez del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, Frenadeso en Panamá, y también miembro de la Unión Campesina Panameña. Estábamos hablando antes del corte de que están trayendo una miel, ¿no? Nos estaban diciendo las propiedades, que es una miel orgánica, y que bueno, que lo más importante es que esta miel le sirve como un recurso de autogestión para que los compañeros puedan movilizarse, cubrir gastos. Recordemos que tienen una lucha muy fuerte en contra de las hidroeléctricas y el tema de las minas, que muy tristemente en Panamá hemos sufrido incluso muertes de personas en varias partes del país por la contaminación, y bueno, el gobierno hace caso omiso y oídos sordos a estas denuncias, ¿no? Para hablar un poquito más al respecto de esto, y en un momento regresamos con la miel, más de la miel para la gente que está interesada, también sería interesante preguntarte, Saturnino, ¿qué es lo que Frenadeso se plantea ante estos problemas que atraviesan los compañeros campesinos e indígenas en Panamá? Bueno, como es el conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, Frenadeso ahora mismo tiene una posición firme, seria, responsable en cuanto a lo que viene siendo el funcionamiento del sistema político en el país. Uno que lo principal es ahora mismo, viendo la situación de corrupción que tiene nuestro país, no vale la pena en el aspecto político apoyar a ningún candidato. Apoyar al candidato que sea, sea del partido que sea, es apoyar lo que ellos dicen, apoyar o elegir de lo mismo. Más de lo mismo. Más de lo mismo. Y en ese sentido, pues, la posición de Frenadeso es rechazar esta contienda electoral llena de corrupción y financiada por el narcotráfico. Y en ese sentido, nosotros, pues, tenemos claro ya definición ir a ese rechazo, a ese repudio a esta corrupción permanente, yendo a si queremos ir a la votación, por participar en la votación, vamos a anular ese voto o vamos a votar por un compañero mártir de las luchas sociales, o vamos, emitimos el voto a nombre de Frenadeso, de manera tal que con eso le damos el voto de repudio a la oligarquía, a la oligarquía criolla que gobierna nuestro país durante toda la historia de nuestra nación panameña. Es bien importante que la gente conozca que el voto nulo es un derecho, no es hacer ver estos políticos que el voto nulo no sirve. Eso no es cierto. El voto nulo, como dice Saturnino, es algo contundente para demostrar que estamos en contra de las políticas que se han aplicado a en este caso el pueblo panameño, ¿no? Y son políticas de muerte, son políticas de persecución, son políticas que han llevado un sistema que, lejos de satisfacer las necesidades sociales de la población, nos ha hundido más en muchas cosas, ¿no? Y vamos a ampliar este poquito acerca del sector campesino indígena. ¿Cuáles son las carencias que hay de los compañeros campesinos en el sector, por ejemplo, del campo? Mire, con mucho gusto, esta es una pregunta muy importante. Siempre me gustan las preguntas por este sentido. Mire, en el sector indígena campesino, en la ciudad, no vamos a dejar la ciudad afuera, en la ciudad se están dando problemas producto de todas las imposiciones de los diferentes gobiernos. Hay algo muy importante que aquí en Panamá estamos sufriendo. Una, en la ciudad, cualquiera dice que no, que los campesinos están allá, pero si vemos la realidad de lo que se está dando, los proyectos están desplazando grandes comunidades campesinas, comunidades indígenas, y obligatoriamente nos impulsan a tener que venir para la ciudad buscando otra forma de vida. Y aquí, o sea, el campesino migra. Emigra. No hay posibilidades en su tierra, migra a la ciudad. No nos queda otro camino. Y cuando llegamos aquí no tenemos a dónde conseguir un empleo, tenemos que ubicar algunas áreas prohibidas o áreas privadas, y eso es lo que conlleva entonces que el gobierno, en vez de dar solución a estos problemas, lo que manda es la represión a las comunidades, a los sectores que se manifiestan o los sectores que están ocupando estas tierras, y no se le da solución. Y esto es lo que nosotros hemos venido viendo. Ahora mismo hay una campaña, dice que para combatir la criminalidad, para combatir la violencia, pero si aquí el mismo gobierno es quien está generando la violencia, está echándole gasolina a la violencia, porque cuando esto, en vez de darle solución, se está impulsando la violencia. Con esto de ceder concesiones para minería, concesiones para hidroeléctrica, concesiones para canteras, concesiones para proyectos de turismo, obligatoriamente se van a desplazar comunidades desde los diferentes sectores indígenas o campesinos. Veamos lo que está sucediendo por las áreas de Boca del Toro, donde se están acaparando tierras, se están a orillas de la playa, se están acaparando islas. ¿Y quiénes se han venido haciendo dueños de estas tierras, de estas islas? Los narcotraficantes. ¿Y por qué se están haciendo dueños los narcotraficantes? Porque esa es la sociedad que tenemos dentro de nuestro gobierno. En complicidad entre sectores delincuentes como es el narcotráfico y sectores del gobierno que tienen intereses, son asociados, hacen sus negociados, son quienes se hacen dueños de las tierras que sirven para que el pueblo tenga donde subsistir sin necesidad de que emigrar a las ciudades urbanas a vivir este tipo de sacrificio, recibiendo represión en vez de dar soluciones a los sectores. Sí, claro, ¿no? Lejos de haber apoyo al campo, que haya programas sociales para fomentar, ¿no? Por ejemplo, estos ejercicios de la miel orgánica que ustedes están trayendo aquí a la mesa, es algo bien importante, pero muchas veces el gobierno solo beneficia a sus amigos, ¿no? Y no nada más lo hace con los proyectos mineros, las hidroeléctricas, los eólicos o la cantera, sino también lo hace a través de programas sociales que lo da para la gente que está con ellos, ¿no? Eso es también un modo en que manipula. Y bueno, La otra realidad que estamos viendo en este caso aquí en el campamento es una huella muy profunda de un dolor que viene de muchos años aquí en Panamá, de gente que ha muerto. Platíquenos, ¿quién nos puede platicar un poquito acerca del problema, por ejemplo, de las canteras? ¿Qué es lo que está pasando aquí en Panamá? Bueno, las canteras, yo le explico, en el 1993 le dieron la concesión a la cantera, el señor se llama Samuel Terreros. En aquel tiempo no existía la NAN. ¿Esto es en dónde? Eso es en San Pablo, el río San Pablo, de la Mesa de Veraguas. En aquel tiempo no existía la NAN, la concesión se la dieron sin ningún estudio de impacto ambiental. Ahora eso se terminó en el 2003. Una comunidad cercana que se llama El Rincón de San Pablo luchó en aquel tiempo, nunca pudo hacer nada, no le escucharon. Le dijeron que solamente era por 10 años, que la nueva concesión venía, porque si se seguían luchando, claro, lógico era que no la iban a dar. Pero como ellos dejaron, porque en vista de que no encontraron respuesta, de nuevo volvieron a dar la nueva concesión. Y dice que como aquel tiempo no hubo estudio de impacto ambiental, no era necesario que se hiciera en esta nueva concesión. ¿Quién gobernaba en ese entonces? El Ministerio de Comercio e Industria. ¿Me refiero a qué partido? En aquel tiempo era el gobierno de Endara. El gobierno de Endara. De Endara, uh-huh. Sí. Que está también lanzándose, ¿no? Sí, ahora es candidato. Quiere ser presidente, ¿no? Con esa famosa campaña de Miriam a la cara. Sí, ya lo conocen, sí, claro. Sí, así lo es. Más triste de todo esto es porque es un río muy grande, muy bonito, muy hermoso. Quizá todo el pueblo panameño no lo ha conocido. Incluso hay panameños que no conocen de este río. Se lo ganan personas como suizos, franceses, costarricenses, nicaragüenses, americanos, de tantos países que pasan por ahí, pasan y pueden contemplar y disfrutar de estas aguas tan saludables, tan naturales. Bueno, hace unos días atrás, porque ya esas aguas están siendo contaminadas. ¿Se han dado casos de envenenamiento de personas enfermas? Personas enfermas, bueno, hasta la fecha en mi lugar, sí, por derrame de combustible, aceite, esas cosas, sí da picazón en la piel, picazón en los ojos, ha habido muerte de especies, incluso hay una especie que en los campos le dicen, unos le dicen cachona, otros le dicen chobeca. Ellas ya no están sobreviviendo, hay pocas, y las que hay le salen unas manchas blancas en la piel. ¿Eso qué son? ¿Son peces para la gente que no lo conoce? Sí, es una especie de pescado con sabor diferente al pescado de escama o pescado liso, pero de igual manera lo produce nuestro río y son bien sabrosos. Y lo que la gente piensa que es algo que no se le debe dar seguimiento es que los campesinos, nosotros por ejemplo en las áreas rurales no tenemos, ya en, por ejemplo en mi comunidad no hay ingreso económico por, vamos a decir, beneficio de algún trabajo. Ya en esa comunidad nadie da trabajo, porque ahora con este modernismo que hay, ya todo riegan con helicóptero, motobombas, ya la gente no puede trabajar. Entonces el único recurso que nos queda como podernos comer un arroz con algo es el río, pero si los peces están muriendo y el agua está contaminada, lógico es que nadie va a arriesgar a morirse. Y digo así porque en mi campo hay acueducto por gravedad y también por turbina, pero como no tenemos suficiente dinero, no la podemos tener arrancada todo el día. Da la casualidad que en este mes de marzo es que entra el verano, a veces se arranca un día sí, un día no, a veces la gasolina se termina, pasamos 2-3 días que no tenemos gasolina, porque también vivimos en una comunidad donde no hay chivas de rutas. Ahí dependemos de que la gente salga afuera, en caballo, cualquier carro que entre, y así como estas cosas. Entonces, bueno, esto es algo bien serio. Sí, bueno, triste, ¿no? Todo lo que nos estás comentando, pero también esto es un argumento que los empresarios utilizan cuando llegan a algún proyecto. Dicen que va a haber más empleos, que va a haber desarrollo, y bueno, la gente, los empresarios, nos quieren vender esta idea de que el desarrollo es tener un refrigerador, el desarrollo es tener una televisión, es tener luz, ¿no? Y que según vamos a tener empleo para el tío, el hermano, el papá, bueno, lo que nos comentan, eso es muy cierto, ¿no? Que priorizan la maquinaria, la tecnología más sofisticada, eliminando incluso la mano de obra calificada, que es muy sabia, ¿eh? La mano de una campesina es muy sabia porque saben cómo tratar la tierra. Todo esto es que, por ejemplo, esa cantera en nada nos ha beneficiado a nosotros, porque nunca ninguna persona de mi lugar ha llegado a trabajar en esa cantera. Por porque como les digo, esa candela tiene aproximadamente 17 años porque ¿una persona en 17 años nunca una sola persona de la comunidad ha venido a trabajar en esta candela? Eso en es nada. Indignante sí. Y lo que más nos molesta es porque hemos tenido reuniones con el ANAN, el MISI, nos hemos presentado a la gobernación, incluso a la policía, tuvimos una protesta, no recuerdo qué día de febrero fue, y fue una protesta en la Interamericana, nos dijeron que solamente un paño, lo cerramos, lo volvimos a abrir, y yo vi cuando los antimotines estaban en acción, y yo les dije, oigan, porque vienen los antimotines, o sea, que de estas personas no se espera nada bueno. Lastimosamente muchas personas no tienen conocimiento que cuando ellos van a empezar a ejercer estos trabajos, ellos hacen un juramento. Y yo no es que yo no soy quien ni nadie, pero yo no estoy en contra de eso, porque en su juramento ellos, si es la madre o el padre que se ponen por delante, ellos tienen que cumplir con su trabajo. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Ellos no piensan. Yo lo digo así porque ellos no piensan, porque en esos días nosotros estábamos fuera de la carretera, estábamos hablando con el ministro de Comercio e Industria, y a ellos no les importó eso. A ellos no les importó que ahí había mujer embarazada, que habían niños, que habían personas adultas. Ellos nos agredieron brutalmente, porque yo siempre he visto que la protesta, cuando estos antimotines actúan, las bombas estas las tiran por toda la carretera abajo, ¿no? Ellos no, ellos las disparaban al aire y salieron varias personas heridas. Pero los medios de comunicación nunca dijeron que ellos empezaron a atacar a las personas. Claro que si hubieron muchachos ahí, que usted sabe que la adolescencia siempre actúa a defenderse, cosa que luchamos bastante para que no lo siguieran haciendo, tiraron piedras y todo eso, porque vieron que llevaban un señor que en su vida el señor no ha ofendido ni una paja, porque estaba teniendo la pancarta, lo arrestaron a otras muchachas y camina, incluso con palabras vulgares, agredían a los que llevaban arrestados, por ejemplo, como camina, desgraciado, corre y estas cosas. O sea, nosotros los campesinos no esperamos nada bueno de este país, nada bueno de este gobierno. Esto que menciona Hilda, esto ocurrió, si no mal recuerdo, por los días 20 de febrero. Estamos hablando de una protesta en contra de el río Cobre, me parece. En la represa. Así es, y incluso hubo personas heridas de perdigón y heridas de... Detenida, el gas lacrimógeno les dispararon directamente, ¿no? En la cara, dos muchachos. Sí, Frena, eso noticias estuvo allá. Incluso las personas que quieran saber un poquito más sobre esto pueden buscar en la página de internet más información acerca de los videos y ver los testimonios, ¿no? De la misma represión. Triste, como dice Hilda, triste darnos cuenta que la gente que debería defendernos es la que nos ataca, ¿no? Y bueno, no queda otro remedio más que seguimos manifestando pacíficamente como lo están haciendo en el campamento. Me parece que es una manera muy correcta, como decía Teófila también el día de ayer, que es una oportunidad excelente para que la gente conozca esta realidad. Vamos a dar una pausa y regresamos con más acerca de este campamento contra las hidroeléctricas, la minería, las canteras, ahora sí, como decía Hilda, y bueno, también por el respeto a la vida y la dignidad del pueblo panameño. Regresamos en un momento más. El siguiente, su cédula de identidad, la huella aquí. Tome su boleta, entre a votar detrás de esa cortina y vuelva dentro de 5 años. Basta, no más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Frena eso. Y bueno, ya estamos de regreso, amigos de Radio Frena Eso, aquí platicando con Teófila, Hilda y Saturnino Rodríguez y Saturnino González, todos ellos miembros de la Unión Campesina Panameña y miembros de la Unión Indígena Campesina. Estamos recordando un poquito la situación que existe de marginación en el campo, en el sector de las minas, cómo están aprovechándose de los recursos naturales estos empresarios favorecidos por el poder político existente en Panamá, no importándoles violar y sobre todo terminar los pocos recursos naturales que defienden con tanto cariño y que cuidan con tanto cariño y esfuerzo los campesinos en Panamá. Vamos con Teófila un poquito para platicar. Teófila, ¿cuál es la realidad de la situación en que se encuentran? ¿De dónde vienen allá en Veraguas? ¿Qué es lo que les está afectando en el tema, por ejemplo, de las hidroeléctricas y de la mina? Bueno, en Veraguas venimos de diferentes distritos donde están estos proyectos, y en Veraguas pues está planteándose la ejecución de las hidroeléctricas, pero que ahorita mismo nosotros lo vemos como un problema nacional. Decíamos nacional porque sabemos que el agua, nosotros dependemos de la agricultura, somos los que trabajamos para la subsistencia, y hemos visto un problema en Veraguas, eso de las hidroeléctricas, porque sabemos que eso no es un desarrollo para nuestras comunidades, al contrario, nos resta la producción, nos esteriliza los suelos también, porque la cantidad de tenencia de tierra que abarcan estos empresarios para hacer una hidroeléctrica son cantidad, se nos dice a nosotros que bueno, ellos pegan mentiras que son pequeñas cantidades, pero cuando vemos la realidad de eso, son cantidades grandes que van recogiendo por año. Hablan una de mil hectáreas por año. Wow, mil hectáreas por año. Y están por 30 años. Imagínense cuántas hectáreas no se van a llevar por 30 años ya de lo que va a durar el proyecto. 30.000 hectáreas, ¿no? Si están hablando de mil hectáreas por año, en 30 años son 30.000 hectáreas. Entonces vemos ese problema porque para nosotros los empresarios y gobierno no nos han dicho nosotros ninguna alternativa de que bueno, vamos a decir te ubicamos en mejores tierras, vamos, pero eso tampoco lo aceptamos porque sé que el río es algo natural y como decía la compañera, cantidades de especies de pescado que viven ahí, esa es la subsistencia de nosotros, el área campesina, el área indígena. Entonces vemos que ese problema lo hemos recogido y nos hemos manifestado en la provincia con las autoridades, hemos llevado a los alcaldes a ver a los mismos hechos en los ríos y le hemos planteado lo que nosotros no queremos, le hemos justificado por qué no queremos que eso se haga, y en este caso siempre, como siempre, ellos cuando ven las organizaciones dicen sí, esto no lo vamos a hacer, pero a la hora siguen los promotores de las empresas haciendo un trabajo en las comunidades y se nos dice no, la represa va porque va. Entonces esto nos deja a nosotros un poco inquietos y es lo que nos ha llevado a organizarnos más, porque sabemos que la tierra es algo que nos toca la vida a nosotros y no vamos a descuidar de ella. Siempre el campesino ha venido a que sí, el agua también, y el campesino ha venido, se nos dice que somos nosotros los que destruimos, sin embargo no somos nosotros, nosotros venimos de origen nativo panameño y hemos cuidado la naturaleza, y que se nos han impuesto los paquetes de contaminación así los gobiernos y en este caso las instituciones que siempre van con los engaños allá, eso misma, vienen con los químicos de hacia afuera, entonces son ellos los que han contaminado y contaminan la tierra, y no, ahora se nos quiere meter a nosotros también los paquetes de contaminación hasta en la comida. Entonces, nos quieren decir que las cosas nos vienen de afuera barato, pero es un engaño, porque si nosotros dejamos de producir, pues estaríamos expensos a aceptar la contaminación en la salud. Entonces, eso es algo grave también para nosotros. Y además de eso, pues, esto del campamento, la idea es eso, que la gente conozca la contaminación que provoca una hidroeléctrica, un proyecto minero, porque donde está una hidroeléctrica está también un estudio de mina. Entonces las dos cosas se van a afectar en los recursos naturales, lo más importante de nosotros. Entonces, en el campamento también le decimos a los compañeros que se solidarizan con nosotros, porque cuando decimos que es un problema nacional, sabemos que está en todas las provincias, cada río está en la mira de ejecutarlo en una hidroeléctrica. Además de eso, sabemos que estos dineros que van a salir se van para otros países y no es para Panamá. Y bueno, yo agregaría, Teófila, ahí que no es un problema únicamente de Panamá, es un problema en el mundo, ¿eh? Y estamos sufriendo más los hermanos latinoamericanos esta realidad. Hace ya más de 500 años, como escribía Galeano en este libro de Las Venas Abiertas de América Latina, hubo una colonización que nos robó el oro, no todas nuestras riquezas en América, ¿no? Y ahora hay una segunda más. O sea, no están tranquilos con haberse llevado todo el oro que teníamos, todas las riquezas en plata, en fin, ¿no? En nuestras culturas indígenas, sino ahora quieren también los recursos naturales, nuestros ríos, los bosques. Y esto es importante que la gente entienda que hay que defendernos, que hay que resistir ante estos proyectos que están favoreciendo a los magnates, ¿no? Estos grandes proyectos hidroeléctricos, las minas, de las canteras. Y bueno, queremos invitar, como dice Teófila, a que la gente asista, se acerque al campamento que está ubicado aquí en el Parque Porras, que pueden ayudarnos. ¿Con qué pueden ayudarnos, Saturnino? Dinos, ¿con qué pueden ayudar a la gente? Cualquier gente que quiera solidarizarse, ¿cómo lo puede hacer? Nos gustaría que la gente nos pueda apoyar solidariamente con agua, con algunos víveres, con algunas cosas que nosotros podamos consumir allí mismo, algunos útiles personales para los compañeros que hemos llegado hasta acá. Me gustaría agregar también de que es importante el espacio para decir que la situación que nosotros vivimos, en este caso tuvimos la experiencia de Mina Santa Rosa en Cañaza, en donde posteriormente de 10 años de trabajo se declaró en quiebra, supuestamente porque no había ya recursos para trabajar, pero conociéndonos nosotros como pueblo de que básicamente fue por la baja del costo del oro, ¿verdad? Y actualmente se prevé de que se vaya a reactivar esa mina en Cañaza, por el cual manifiesto aquí públicamente de que mucha gente en Cañaza en ningún momento ha planteado el deseo de que esa mina se reabra, porque realmente es algo muy perjudicial para la comunidad. Inclusive podemos mencionar de que a nivel de allí, de las algunas autoridades de salud han planteado en algún momento que los casos de dengue, por ejemplo, se dijo en algún momento que eran de 40 a 60, en donde nosotros como pueblo consideramos que han pasado de 150 a 200 casos, pero esas son situaciones que no se publican así abiertamente, ¿verdad? Allí tenemos que en un momento dado, cuando se vendía el proyecto, que en aquel tiempo yo era estudiante en un colegio allí que queda a menos de 200 metros donde están las instalaciones, hoy día abandonadas, esto que íbamos a hacer inclusive nosotros cuando nos graduábamos, íbamos a ser empleados allí, que era un proyecto que no iba a afectar en nada, y hoy día ni estamos trabajando ni nos hemos beneficiado, porque realmente lo que tenemos es una amenaza. Nosotros hasta ahora, y por suerte, no conocemos el nivel ni los grados de contaminación que allí existen a nivel del aire, a nivel del agua, ni a nivel de la tierra. No se han realizado estudios, ninguna organización ha realizado estudios acerca de estas posibles formas de contaminación. Los esfuerzos que se hicieron estuvieron dirigidos a la parte de la contaminación con plomo a 6 personas allí en Cañaza, creo que entre 6 a 8. De eso creo que 5 salieron afectados con el porcentaje de plomo por encima del normal en el organismo humano. Y eso, en verdad, por falta de recursos, por falta de tener mecanismos y algunos apoyos solidarios en base a hacer análisis, no tenemos, o sea, esas pruebas. Y aquí en Panamá, lógicamente, hoy en día lo que se plantea, si tú no tienes pruebas, no puedes presentar una denuncia. Lastimosamente, nosotros carecemos de recursos. Pero lo que sí sabemos, que lo que estamos diciendo es una realidad y es una verdad, donde quiera que nos paremos. Y estamos dispuestos a seguir adelante en la lucha, porque es justificable. Sabemos que hoy somos nosotros, mañana pasado son nuestros hijos y nuestras hijas, y lo único que nos queda es resistir frente a este embate, a estos supuestamente proyectos de desarrollo que para nosotros no tienen nada de eso. Y agradecerle a todo aquello también que puedan aportar, puedan ayudarnos, porque creemos que hasta el día viernes estaremos allí, y al día sábado nos retiraremos, pero tenemos también la esperanza de regresar en otro momento para manifestar de que esto nosotros no estamos de acuerdo con este tipo de proyectos. Y finalmente plantear pues que nuestra miel orgánica, la de abeja, ¿verdad?, está a la orden del campamento. Podremos decir también que nos podemos comunicar al gracias, miel compañero orgánica, claro. Y aparte, miel correctamente política, ¿no? Que sí pueden contribuir a la causa de nuestros campesinos indígenas en Panamá. Y un proyecto como este es que uno de estos, porque hay muchos, que verá que son realmente saludables, son sustentables y son sostenibles. Entonces, este tipo de proyectos, realmente muy poco, a nosotros como campesinos se nos apoya, se nos financia. Pero bueno, estamos en el proceso, a nivel de nosotros, de seguir adelante. Para cualquier interés de accesar a nuestro producto, se pueden comunicar conmigo al 998-1994 y preguntar por la señora Teófila, por Saturnino, y nosotros de alguna forma haremos el esfuerzo por hacerle llegar el magnífico producto. Gracias. Perfecto. Y aparte, Presidente, vamos a tener aquí yo creo que unas muestras de la miel que nos dejan aquí en las oficinas de Frenadeso. Estamos ubicados, para recordar, en la avenida Justo Rosamero, edificio 3334, frente al Hotel Roma. La gente que quiera colaborar solidariamente, también adquiriendo esta miel, puedo hacerlo aquí en las oficinas o llamar al teléfono que nos dio Saturnino, que es el 9981-994, y preguntar también por Teofila. Teofila, ¿algo más? Agregar sobre la producción de la miel y darle a conocer al pueblo panameño también que, como organización, esto ha sido producto de nosotros también, organizaciones de jóvenes, de señores en la agricultura, de las mujeres también, y estamos trabajando no solo la producción de la miel, sino también otros proyectos como lo que son las granjas familiares, donde hay una diversificación de productos, y eso no es parte de la autogestión, porque si un producto no nos da un resultado, el otro sí nos da, y ahí nos vamos desenvolviendo para cubrir necesidades que tenemos en nuestras familias, en este caso como la educación, la salud. Entonces, en la producción de miel eso nos genera también un ingreso. O sea, nosotros no vemos tanto de la preocupación de cómo tener plata sobre eso, sino que también es parte de la salud. O sea, la salud, porque es una miel, como decíamos, netamente orgánica, que la misma forestación que absorben las abejas, son árboles con también producción orgánica de cítricos, como es el naranjo, el mango, el maracuyá. Todas esas plantas nosotros las estamos sembrando y están en el tiempo de flora. Cuando no hay una, está la otra, o sea, ellas no escarecen de floras. Entonces, esos árboles de cítricos son árboles naturales también, que no lo contaminamos. Nosotros producimos esto ya orgánico. Tenemos añales que nosotros no usamos químicos de nada de esos insumos. Todo es orgánico, con los desechos de la misma producción que tenemos. Entonces, de eso se alimentan las abejas, y por eso nosotros decimos que es una producción orgánica y es preventiva también a la salud. De eso también se saca la polimiel, que es curativa también para muchas enfermedades. Incluso hay médicos que también nos han dicho que eso es cura hasta el cáncer, el problema de digestivas. Entonces, eso es importante. Perfecto. Y bueno, recordándole a la gente que esto que comenta Teófila no se trata únicamente de recabar el dinero, sino se trata también de ofrecer una alternativa más. Y esto es una miel que ayuda también a la salud y que es con conciencia solidaria para ayudar a los campesinos indígenas, miembros de la Unión Campesina Panameña y de la Unión Indígena Campesina. Solo el pueblo salva al pueblo. Y para esto terminamos, Saturnino. ¿Cuál es el mensaje de Frenadeso, en este caso de la UCP? Bueno, Frenadeso y la UCP en este momento, ya dijimos, el problema es el proceso electoral. Ya hemos dado las recomendaciones, vamos a votar en repudio a esta falsa electoral. Y por otra parte, el problema social que se maneja a nivel nacional, y tenemos todo este tipo de proyectos leoninos que vienen a perjudicar al sector más empobrecido del país, tanto de la ciudad como del campo. Es el trabajo de Frenadeso, luchar por un medio ambiente sano y limpio de contaminación, y ese es el trabajo que también estamos haciendo, llevar la conciencia a todos los sectores más empobrecidos para que veamos la realidad y entendamos que aquí tenemos que hacer la lucha en conjunto, porque como hemos dicho, el pueblo salva al pueblo, y los proyectos de contaminación que se están dando a nivel del país y a nivel internacional, como son los proyectos de explotación minera, que todos se están reactivando, algunos que estaban en abandono, esto va a llevar serias consecuencias al planeta, que ya está siendo afectado y que se están sintiendo a simple vista los efectos de cambios climatológicos. Los mismos científicos están viendo la situación desesperante que hay, y creo que nuestro país, nuestros gobernantes, nuestras autoridades no están haciendo nada por el medio ambiente, porque la Constitución parece que la utilizan para papel higiénico, porque creemos que ni siquiera la revisan. El artículo 114, el artículo 115, 117, que habla muy claro que es deber de todos nosotros como como habitantes del país, como ciudadanos de este país, defender nuestro medio ambiente, y ellos pues no tienen, será conocimiento de esto, porque ellos tienen que tomar parte de este, de estas normas constitucionales. Tenemos que hacerlo nosotros, porque nosotros sí entendemos y vemos la realidad de lo que es nuestra función, nuestro deber. Denunciamos una vez más la Autoridad Nacional del Ambiente, que es una responsable a este tipo de responsabilidades, y no lo está haciendo la señora Ligia Castro. Siempre lo hemos dicho, que vale un millón de gracias al gobierno que la pudiera destituir, porque no lo hay. Exigimos la destitución de esta señora por la incapacidad, por la irresponsabilidad que tiene de no hacer cumplir las leyes como es su función. El gobierno ha venido siendo cómplice de todo lo que se está dando en estas áreas de Petaquilla, la contaminación, que ya es evidente la contaminación que se ha dado, la cantidad de campesinos que se están infectando, que se están intoxicando, manejando el cianuro en las tinas de lixiviación, sin protección de ninguna clase. Y se nos ha informado, los mismos algunos trabajadores, les preocupa ver cómo se están enfermando, y por el pago que le están dando, ellos piensan de que con esa plata van a solucionar todo. Y aquí lo que va a haber, lastimosamente lo he dicho y lo sigo diciendo, ha habido una mortandad de animales de naturales del área, mortandades de peces, y mañana pasado van a ser mortandades de campesinos, porque se está dando la intoxicación de mucha gente, y esto nos lo están informando algunos trabajadores de confianza, que ellos están siendo informantes de lo que se está dando, y hacemos la denuncia con esa autorización que se nos da, y creemos que aquí estamos manifestando en estos momentos a la opinión pública esta injusticia que están cometiendo, y es causa de que hemos sido parte de este campamento, porque ya que las autoridades no hacen caso, nosotros tenemos que divulgarlo ante la opinión pública para que esto no quede encerrado allá como las autoridades quieren tenerlo. La Defensoría del Pueblo una vez más ha dado muestras de la complicidad que hay, en la que ha ido a tomar muestras y se comprometieron a ir y llevar la respuesta y presentarlas a las comunidades donde se iban a reunir, y se comprometieron a invitar a las comunidades para que se reunieran para llevar la respuesta, y ellos no cumplieron y se fueron a llevar la respuesta o los resultados de la investigación a los mismos señores encargados del proyecto de la mina, y ni siquiera comunicaron a las comunidades, y los resultados solo lo conocen los autores principales de la mina en el proyecto allá, y las comunidades no lo conocen. Así que una vez más se da evidentemente la complicidad y la corrupción que hay en este país con el gobierno y las empresas transnacionales y nacionales, que son las que llevan los privilegios siempre. Vota en blanco, vota nulo o abstente. Vota por un mártir de la lucha panameña, vota por Victoriano Lorenzo, vota por Alironi Smith, pero no seas cómplice de esta falta electoral. Vota por una reivindicación de tu casa, de tu calle, por agua, por luz, pero no seas cómplice. Agradecemos mucho, en este caso a nuestros panelistas, a Saturnino Rodríguez, Saturnino González, Teófila, Hilda, y sobre todo les pedimos a la gente que está escuchando Radio Frenadeso que pueda solidarizarse con nuestros hermanos indígenas y campesinos que se encuentran en el campamento aquí ubicado en el Parque Porras, o muy bien, como ellos dicen, adquiriendo esta miel que aparte tiene un precio de 7 balboas. Se despide de ustedes Ernesto Rojas, esto es Radio Frenadeso. La solidaridad es el alma de nuestros pueblos. Hasta pronto. Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.